¿Quiénes son los talibanes que están tomando nuevamente el control de Afganistán? Que todo el mundo vuelve a hablar de ellos. Estudiantes en religión, quiere decir esa palabra, y aparecieron sobre todo en este nivel de organización que ya se les conoce en 1994, en una lucha entre afganos, entre mujahidines, como se denominaba, a la resistencia contra el gobierno comunista que cayó en 1992. Hubo un Afganistán muy distinto al que conocemos desde la década del 2000, que era el de mujeres vestidas y asumiendo una vida social normal como conocemos nosotros. Eso ocurrió durante el gobierno del Partido Comunista, o el equivalente al Partido Comunista en Afganistán, que cuando empezó precisamente a verse asediado por una resistencia apoyada por Estados Unidos, que eran los talibanes, asesorados y pertrechados por Estados Unidos, apeló al gobierno de la Unión Soviética para intentar frenar esa insurgencia. Finalmente, los soviéticos se retiraron y los talibanes tomaron el control de Afganistán a mediados de los 90, formados en las madrasas, como se denominan las escuelas coránicas del vecino Pakistán. Estos islamistas suníes se refugiaron en Pakistán durante el conflicto con los soviéticos y estaban encabezados por el misterioso Mulá Mohammad Omar, que murió en el 2003 y fue sucedido por el Mulá Akhtar Mansur, asesinado en 2016 en Pakistán. Actualmente tienen dos líderes, uno en lo político, que es Abdul Ghani Baradar, el Mulá Ghani Baradar, cofundador del movimiento que encabeza el ala política, y Hizbullah Akhundzada, que encabeza la parte militar de los talibanes, a los cuales Estados Unidos, revirtiendo su antigua sociedad, empezó a combatir y llegó a ocupar militarmente Afganistán, como decíamos, en el 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas, bueno, el ataque también al Pentágono, del que se habla menos, bajo la premisa de que el responsable, después se supieron muchas más cosas de esos atentados, pero que el responsable estaba refugiado precisamente en Afganistán en complicidad con los afganos, si bien de origen saudita, que era Osama Bin Laden. Y finalmente, y una cosa para que la gente, para que el oyente de repente está escuchando y dice, pa, no me queda ninguno de los nombres, porque son nombres de los que no estamos acostumbrados. Son situaciones que nosotros, lo que vos decías en este relato, que cuando empezamos a escuchar de los talibanes, en esa época de los atentados, la gente, digo, en general, la opinión pública, como se le llama a veces, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando masivamente, se empieza a hablar de ellos en ese momento, con una imagen que presenta a Estados Unidos de la manera que más le conviene. Pero que estamos hablando de pueblos antiguos, muy antiguos. Estamos hablando de siglos y siglos para atrás, que hay que tener en cuenta. Si uno empieza a nombrar las tribus, porque son tribus lo que hay ahí, tribus iranias y arias, cuando se asientan en un territorio, después las cosas que van pasando en el correr de los siglos, que ahí se mete Estados Unidos, rompiendo todo eso, ¿no? Que esos pueblos tenían determinada forma de funcionar, no era que estaban todos de acuerdo, tampoco tenían formas de relacionarse y de hacer las cosas, pero entra Estados Unidos a imponer con la fuerza de las armas y de la diplomacia mundial, a imponerse allí solo por una cosa, por ir a buscar recursos, por ir a buscar petróleo, para decir así, son más, pero petróleo. O sea, no preocuparse tanto si uno no le queda tal cosa o tal otra. tener la idea general cuál es, ¿no? Sí. El periodista Mikel Ayestarán, periodista español que ha cubierto durante muchos años los conflictos en toda esa zona, señala en estas horas que no han habido combates, no ha habido resistencia de ningún tipo. Los talibanes recuperan el poder sin pegar un solo tiro, aunque esta victoria es el fruto de 2 décadas de guerra en las que nunca han dejado de pelear. Por cierto que durante estas décadas también se supone que no solo Estados Unidos, sino la coalición que conformó Estados Unidos con países de la OTAN se dedicaron a, se supone que preparar el ejército afgano para que contuviera y combatiera directamente ellos a los talibanes. Tienen oficialmente unos 300.000 soldados y recibieron material militar y años de entrenamiento por parte de la coalición internacional. De hecho, desde el 2014 el papel de la OTAN era solo el de formar y dar apoyo a las fuerzas afganas, y a pesar de este apoyo, el Pentágono ya había advertido a Joe Biden de que la retirada estadounidense traería consigo una victoria segura para los talibanes. Abdullah, el actual presidente, y el expresidente Hamid Karzai estaban tratando de formar un consejo de coordinación para tratar de gestionar una transferencia pacífica del poder. En horas donde el pánico se había apoderado de los 5 millones de habitantes de Kabul, la capital, que se abalanzaron a los bancos y por visados también. Una capital que ya estaba con una población creciente de los refugiados que fueron llegando de los otros territorios del país que iban siendo tomados por los talibanes e iban a refugiarse a Kabul con la esperanza de que no llegarían hasta ahí o que por lo menos ahí sería más fuerte la resistencia. Y ahora nos encontramos con imágenes de el verdadero descontrol en el aeropuerto de Kabul, donde hay multitudes que rodean a los aviones en la pista de aterrizaje mismo. Fíjense la diferencia con el funcionamiento de un aeropuerto normal. Desesperados por treparse como quien se sube a un camión, a un ómnibus, sí, se cuelga. Si tienen posibilidad de ver, busquen las imágenes porque son realmente increíbles. Sí. Increíbles. Para que los aviones que se llevan a militares y funcionarios de los gobiernos occidentales se lleven, por lo menos algunos de los que están rodeándolos, había un compromiso de llevar, por ejemplo, a los traductores que iban a ser pasados a degüello por haber colaborado con las fuerzas ocupantes, por supuesto, pero también a muchos que de una manera u otra estaban vinculados o solamente tenían un vínculo comercial o laboral con los países occidentales. Además, en las imágenes se ven, porque algunos permanecieron colgados cuando los aviones levantaban vuelo, y hay gente que ha caído desde la altura de esos aviones, están filmados, que han muerto cayéndose de los aviones que despegaban del aeropuerto de Kabul. Y además las tropas estadounidenses, por lo menos las de Estados Unidos, no hay confirmación de otras, han disparado contra afganos que intentaban o subirse o impedir de alguna manera la partida de estos aviones. Sí, ¿no? Se está diciendo que testigos oculares aseguran hoy haber visto cómo los cuerpos yacían en el suelo en el aeropuerto internacional, donde miles de civiles afganos se congregaron para huir del país ante la caída de la capital a manos del talibán. Por supuesto, además la señal de que el presidente se vaya, ¿qué queda para el resto? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace primero los otros integrantes del gobierno, no? Pero después, ¿qué hace la gente? Vos abandonás a la gente con esa situación creada, ¿no? Un funcionario estadounidense justificó los disparos de advertencia de las fuerzas de Estados Unidos en el aeropuerto, diciendo que lo hicieron para evitar que cientos de civiles en busca de embarcarse en aviones militares invadieran la pista de aterrizaje. No hubieran podido salir, ¿no? Aunque sea cuerpo contra avión. La multitud estaba fuera de control. Los disparos solo se hicieron para calmar la situación, dijo el funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. Ayer el Departamento de Estado dijo que había evacuado su embajada y había transportado al aeropuerto a los alrededor de 4.000 empleados que tiene de su misión diplomática. El colapso del gobierno afgano y el retorno de los talibanes, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace un mes calificó como altamente improbable, sucedió en tiempo récord. En menos de una semana, el grupo islamista tomó provincia tras provincia hasta llegar a la capital. Y Biden había dicho el 8 de julio que bajo ninguna circunstancia se verá a gente subida al tejado de la embajada, porque aparecen las referencias, las comparaciones con lo que pasó en Saigón, en la capital de Vietnam del Sur, cuando los revolucionarios vietnamitas vencieron, le dieron la paliza a Estados Unidos y los yanquis tuvieron que rajar de su embajada colgado en los helicópteros. Pero aquello era una revolución socialista que triunfaba con el apoyo del pueblo. Y las comparaciones no van más allá que la imagen, porque efectivamente se volvieron a ver helicópteros más modernos que los del año 75, llevándose a gente de la embajada. Es cierto, sí, que una buena parte de la población afgana, sumida en la pobreza, en la miseria, y en la, por lo tanto, también se imaginan qué niveles de conciencia política pueden tener, apoyan a los talibanes, que ya en su anterior control de Afganistán impusieron una estricta ley islámica que prohibía los juegos, la música, las fotografías, la televisión, negó a las mujeres el derecho de trabajar y las escuelas para niñas fueron cerradas. En su periodo anterior, la sede del poder se trasladó a Kandahar, donde el mulá Omar vivía recluido en una casa construida por Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, y el territorio de los talibanes se convirtió en un santuario para los islamistas de todo el mundo, los islamistas que compartían el accionar de Al-Qaeda, ¿no? El 6 de diciembre del 2001 se habían entregado los talibanes al gobierno de Estados Unidos. Tanto los dirigentes talibanes como los de Al-Qaeda huyeron al sur y al este del país y también a Pakistán. Y después empezó el control con un nuevo gobierno, como decíamos, que no logró, y están los analistas especulando qué pasó con el ejército afgano. Es probable que también Estados Unidos subestimó la capacidad de cooptación por parte de los talibanes de mandos de este ejército, que los militares pakistaníes especulan también con el apoyo que ven a nivel de la gente de los talibanes, el dinero también de por medio, una serie de cosas que incluso llegó a ocurrir en otra situación con el gobierno, con el ejército de Irak, el ejército que acompañaba a Saddam Hussein, sobre el cual se esperaba una gran resistencia y un combate cuando Estados Unidos invadió Irak, y finalmente Estados Unidos logró cooptar y controlar a los principales generales, a otros que le fueron fieles a Hussein los mató, y tomó el control de Irak, sobre todo de la capital, sin mayores resistencias. Bueno, algo similar está ocurriendo, o ya ocurrió, con Afganistán. Sí, hoy decíamos de las mentiras, ¿no? El diario Washington Post, es un diario de Estados Unidos, en diciembre del 2019 hablaba de 18 mentiras sobre la guerra de Afganistán. Desde Estados Unidos lo decía, ¿no? Luego de una batalla legal de 3 años con el gobierno estadounidense, el New York Times logró acceder a miles de páginas de documentos sobre el tema Afganistán. Eran 2.000 páginas de transcripciones y notas de las entrevistas con más de 600 personas con conocimiento de lo ocurrido, que tenían un papel directo en el desarrollo de la contienda y que, amparadas en el anonimato, contaron la verdad de lo que estaba sucediendo. Durante cada uno de estos 18 años, gobernantes, diplomáticos y militares le contaron al mundo que se estaba progresando en la guerra y que había que seguir, ellos decían, liberando Afganistán. John Sopko, la persona que dirigió el proyecto de revisión de la guerra a través de un organismo llamado Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, que lo conocen por la sigla SIGAR, y que el diario sacaba a la luz, se mostraba contundente en palabras dirigidas al diario. Les dijo, así nomás, se ha mentido de forma constante al pueblo norteamericano. Y hay declaraciones de personas que sí sabían lo que estaba sucediendo y que se mantuvieron en secreto. Por ejemplo, lo que dijo el coronel, que fue consejero de contrainsurgencia entre 2013 y 2014. Dijo, cada dato fue alterado para presentar el mejor cuadro posible. Las encuestas, por ejemplo, eran totalmente poco fiables, pero reforzaban la idea de que todo lo que hacíamos era lo correcto. También habló un general de 3 estrellas de alto mando en la Casa Blanca en la guerra durante los gobiernos de Bush y Barack Obama. Dijo, carecíamos de un conocimiento fundamental de Afganistán. No sabíamos qué estábamos haciendo. ¿Qué tratamos de hacer aquí? No teníamos la más remota noción de lo que estábamos acometiendo. Si el pueblo estadounidense conociera la magnitud de la disfunción, 2.400 vidas perdidas, ¿quién va a decir que eso fue en vano? Y Donald Rumsfeld, ¿se acuerdan que fue secretario de Defensa? Para cortar acá, ¿no? Después hay más. Pero dice Donald Rumsfeld, no tengo ningún tipo de visibilidad sobre quiénes son los malos. Eso para un estadounidense en ese cargo, no sabe cuáles son los malos y ellos son uno de los dos, una de las dos partes, es fuerte, ¿no? A la reunión que, bueno, que van a mantener mañana los representantes de Rusia que hoy hablábamos, mañana en Kabul, en la embajada de Rusia en Kabul, hoy también habló el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que dijo que la derrota militar y la retirada de Estados Unidos de Afganistán debería ofrecer la posibilidad de restaurar la vida, la seguridad y una paz duradera en el país. Esto lo dijo Raisi en una conversación mantenida esta mañana con el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, sobre esto que está pasando en Afganistán. A su vez dijo que la seguridad, la estabilidad y el bienestar son el derecho inalienable del pueblo afgano y destacó que el gobierno elegido por el pueblo oprimido de Afganistán siempre ha sido una fuente de seguridad y estabilidad para el país. A su vez aclaró que Irán va a trabajar en la estabilidad, que es la primera necesidad de Afganistán en la actualidad, y como país vecino y hermano va a invitar a todos los grupos a alcanzar un acuerdo nacional. Hace 2 años un informe de ese mismo diario, el Washington Post, mostró cómo Estados Unidos venía escondiendo la evidencia de que estaba en una guerra que no podía ganar. Si el pueblo estadounidense viera la magnitud de esta disfunción, 2.400 vidas perdidas, decía uno de los testimonios recogidos por el periódico, en un número que se refería apenas a las vidas de militares estadounidenses. Associated Press, la agencia estadounidense, estima que murieron 66.000 miembros del ejército y de la policía afganos durante estos 20 años y casi 48.000 civiles. Del lado de los talibanes, la cifra sería de más de 50.000. Después vendría ya el proceso con los sucesivos gobiernos, con Donald Trump, que recién repasábamos. Y un dato, solo hasta el 2009, o sea que falta más de una década, el Congreso de Estados Unidos había autorizado el gasto de 38.000 millones de dólares para apoyar a Afganistán y con el apoyo particular, por supuesto, a la parte de defensa de ese país que se entregó ahora nuevamente a los talibanes sin pelear. Una información que publica RT en los últimos minutos anuncia que Uzbekistán derribó un avión militar afgano por la violación de su espacio aéreo en medio de este éxodo de funcionarios gubernamentales del país. Bueno, seguiremos actualizando. A lo largo, una gran vergüenza para Estados Unidos, además de cómo tuvo que irse en las últimas horas, esto de que supuestamente habían dejado entrenados al ejército, ¿no? Para enfrentar a los de Estados Unidos y de los países que lo acompañaron. Que ahí van, por ejemplo, están incluidos hasta los países nórdicos, que muchas veces son tomados como modelos, ¿no? Ahí hubo ejército o tropas de Dinamarca, de Noruega, entre otros, España, por supuesto, pero todos ellos estuvieron participando, fueron cómplices de la ocupación de Estados Unidos y de la supuesta reconstrucción de Afganistán para anular el poder de los talibanes, que hoy ya están nuevamente en control de esa nación asiática.